Las mujeres te brindan su hermosura, oh torero de casta de español. Torero, torero, torero, ole, cuando juegas tu vida allí en el ruedo. Torero, torero, torero, ole, se ve el agitar de los pañuelos y se escuchan los ole del pueblo entero. Ole, ole, torero, ole.